pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece. El Guaíba, el río que identifica a Porto Alegre, la capital del estado brasileño de Río Grande del Sur. Allí está nuestro amigo, compañero Jair Crisque, que conversa con nosotros lunes cada 15 días. Y vaya si hoy tenemos tema para hablar. Jair, buen día. ¿Cómo está esa capital gaúcha? Acá hay sol, ¿no? Bien. Pero nos prometen tormentas. Sí, acá igual que acá, Jair. Bueno, un gusto recibirte como siempre y queríamos abordar contigo, yo no sé si ha habido alguna otra referencia de prensa, no hemos encontrado acá con Ángeles a gente que, como en tu caso, ha formado parte de quienes recibieron amenazas tiempo atrás, en enero del 2017, más exactamente, por parte de un denominado Comando Barneix, que, como la audiencia de la radio sabe, ha vuelto a ser mencionado tras la captura de un joven que se llama Nicolás Gonella Neira, que se está investigando su presunta vinculación, o hay incluso versiones que se han animado a decir que era él el que armó esa idea de un comando Barneix, pero hay distintas versiones. Este joven fue formalizado por pornografía infantil y apología del odio, está con 180 días de prisión preventiva mientras se tramita la indagatoria, pero no está claro, repetimos, su vinculación con la existencia de ese comando del cual tú fuiste junto a otros uruguayos, creo que tú fuiste el único no uruguayo, digamos así, Jair, que recibió amenazas en enero del 2017. Sí, en verdad somos tres, ¿no? Sí. Yo, brasilero, Francesca Lessa. Cierto, cierto. Es italiana. Y un juez francés. Y el doctor, y sí, el francés, el magistrado francés, ¿no? Luis, y los otros diez, Luis Joanet. Luis Joanet, sí, señor. Está. Lo conocí personalmente. Bien. Una gran figura y que apoyó mucho a nuestras luchas acá en Sudamérica. Bien. Una figura. ¿Qué Pero pensás, así, mira, Jair, de este episodio, de esto que se está manejando como posibilidad? A mí me encanta esta versión, entre comillas, ¿no? Esta nueva versión. Porque mira, el hecho es este, ¿no? Lo describiste muy bien. Pleno gobierno Tabaré Vázquez. Sí. Entre los amenazados teníamos el entonces señor ministro de Defensa, el fiscal general de la Nación, la dirigente del Organismo Nacional de Derechos Humanos, mi querida amiga Mirta Gianzi, sí, y los defensores de derechos humanos muy conocidos en Uruguay. Un silencio brutal del señor Tabaré Vázquez, entonces presidente de la Nación. ¿Te imaginas? Sos presidente de la Nación y amenazan a ministros tuyos, autoridades nacionales, claro, y no decís nada, nada, nada, nada. Claro. Y se provocó de varias maneras, notas firmadas por figuras importantes a nivel internacional, nada, nada, nada. Incluso hubo una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, donde este tema fue una de las pautas y Uruguay no tuvo representación. Yo estaba ahí, ¿no? Estábamos los que denunciaban de un lado de la mesa, del otro lado, ninguna autoridad uruguaya. Ni en tiempos de dictadura pasó algo así, ni en tiempos de dictadura. Bueno, un silencio increíble, sepulcral. Nosotros, yo personalmente, presenté a la señora jueza en un documento firmado por mí, ¿no?, una cantidad de formaciones para que fueran investigados. Tampoco pasó nada. Ahora, últimamente, en el gobierno Lacalle Pou, la Comisión Interamericana una vez más vuelve a presionar el gobierno uruguayo para que se expida, ¿no? Entonces ocurre esto fantástico, ¿no? Detiene a un muchacho pedófilo, neonazi, y dice, bueno, acá está el comando en Barnex. No, por favor, no, por favor, respete nuestra inteligencia, ¿no? Yo creo que cualquier persona con 4 o 5 neuronios se da cuenta que algo está mal ahí. Algo está mal. Claro, claro. Entonces, por favor, ¿no? No nos tomen por tontos, no nos tomen por tontos, ¿no? Que investiguen, que hagan pruebas. Y yo tengo que reírme de esto, ¿no? Porque no es serio, no hay ninguna seriedad en esto. Sí, y no es el primer caso en la historia donde una actividad así oculta se intenta diluir en la responsabilidad de alguien, de un loco, ¿no? De alguien que tiene este perfil, digamos. Sí, claro. Yo te digo, sí, esto no es novedad también, ¿no? No es novedad, ¿no? Claro. Una y otra vez, y ahí son varios gobiernos, varias autoridades, de repente porque quieren acobertar algo, ¿no? Quieren cubrir a algo, no presenta un pobre tipo con este perfil, ¿no? Claro. Sí, aquí está el comando Barnex, no, sé, por favor, ¿no? No nos hagan esto, nos trate con un poco más de respeto. Claro. Supuestamente hay medios que dicen que el fiscal a cargo es Luis Pacheco, que todavía sigue la indagatoria para ver si este joven fue el autor material de las amenazas del comando Barnex, porque bueno, se ha tomado un montón de información de archivos, de computadoras que hay que investigar técnicamente, si por ejemplo los correos electrónicos por donde se envió las amenazas podrían haber salido de las computadoras de él, y también de ver quiénes fueron los autores intelectuales, si no habría sido él, si él fue, puede haber sido el protagonista de haber enviado las amenazas, pero que hubiera alguien más que manejara el tema y que le estuviera ordenando a él dar esos pasos, ¿no? Este es un camino importantísimo, ¿no? Importantísimo. Si el tipo, si se movió, ¿con qué motivación? Claro. Hay por detrás, ahí sí, verdaderamente, el comando Barnex. Esta gente que se autointitula comando Pedro Barnex. Sí. Se tiene que investigar, claro que sí, ¿no? ¿A vos te llegó llegó la amenaza por correo electrónico? Yo no recibí la amenaza por correo electrónico. Estaba en la lista, estabas en la lista que se mencionaba. Estaba en la lista. Yo recibí lo siguiente. El sector de la policía uruguaya, especializado en este tema, notificó al consulado brasilero en Montevideo, ¿no?, que por favor me avisara sobre estos hechos. Yo tengo el documento. Claro. Es un documento oficial de la policía uruguaya, ¿no?, comunicando a las autoridades brasileras acreditadas en Montevideo que me enteran del hecho, ¿no? Claro. Entonces, vea, hay algo oficial en esto. Yo no recibí directamente el mail, pero sé que tanto el ministro de Defensa como el fiscal en la Nación, como la doctora Mirta Guía, recibieron efectivamente. ¿No? La amenaza directamente. Y son autoridades del país, ¿no? Claro. Y entonces te digo así. Y yo recibí de esta manera, que también es una manifestación oficial, ¿no? Claro. Entonces, por favor, recordemos vamos que a investigar. La amenaza textualmente decía Jair: el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a 3 elegidos azarosamente de la siguiente lista. Y ahí aparecía la lista que tenía Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Óscar López Goldaracena, Juan Fagundes, Eve Martínez Burlé y Pablo Chargonia, todos abogados, el ex ministro de Defensa Jorge Menéndez, Mirta Guianse, la ex fiscal que mencionabas, el fiscal de corte Jorge Díaz, la ex vicecanciller Belela Herrera, el juez francés Luis Joanet, el activista brasileño Jair Crisque y la investigadora italiana Francesca Lesa, que vos mencionabas también. Sí, sí, sí. Esto, exactamente lo que reproduces ahora, ¿no? Están fuera las amenazas, está con todo el tenor de la cosa, ¿no? Nunca más y tal. Es muy interesante, yo creo que si es verdad que el fiscal va a seguir investigando, qué bueno, ¿no? Mm. Qué bueno. Para nosotros sería muy importante. Pero me llama la atención también, ¿no? Que este crimen de amenaza ya prescribió, ¿no? Ajá. A mí me técnicamente examinando, esto puedo ver ahí en el Código Penal uruguayo que el crimen de amenaza no es un crimen tan grave, no es homicidio. Acá en Brasil el homicidio prescribe en 20 años, pero amenaza en 2 años. Ajá. ¿No? Esto fue enero de 2017, ya estamos en 2021. Claro, claro. ¿No? Entonces, técnicamente prescribió. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿No? Entonces, a mí me parece que también quedarse quieto, como ocurrió en pleno gobierno de Frente Amplio, y también esperar que prescriba. Claro, claro, claro. Es una manera, ¿no? En todo ese tiempo, en lo que quedó de gobierno del Frente Amplio a partir de esa amenaza, y en el siguiente gobierno en el que estamos actualmente, ¿nadie se contactó contigo directamente de gobierno, de la justicia? No, yo tomé la iniciativa, ¿no? Me fui a Montevideo. Interesante porque yo tenía una medida cautelar, como sigo teniendo, ¿no? Ajá. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cada vez que voy a Uruguay, la Comisión Interamericana acciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez acciona la Policía Uruguaya y me dan protección, ¿no? Claro. Interesante, porque desde que bajo del avión del aeropuerto me dan seguridad. No, gente muy amable, muy atenciosa. Pero, ¿por qué al revés de darme toda esta protección no investiga, no? Claro. Investigue y se termine con el hecho. Claro. No, por favor. Ahora, si ese delito prescribió, igual se está diciendo que más allá de eso, digamos, que pueda no ser procesado este joven u otros que puedan aparecer, pero sí merece ser investigado, esclarecido ese caso. Yo te digo así, esto no está claro para mí. Esto no está claro para mí. Yo creo que se debe investigar, sí, porque es muy grave. Se debe investigar. Mismo que técnicamente después no pueden causarte, ¿no? Claro. Pero investigar, ¿no? Dar una explicación, no solamente a las víctimas de la amenaza, los 13, lamentablemente. Luis Jané ya no está más entre nosotros, pero no nos dar una satisfacción. Y a la opinión pública uruguaya, ¿no? Que tiene el derecho de saber exactamente, ¿no? Claro. Entonces, para mí es importante que siga la investigación y después técnicamente, ¿no? El señor fiscal sabe lo que debe hacer. Claro, está claro. Sí, porque esto, bueno, se apunta mucho a este joven con todo ese tema. Lamentable, o sea, se le incautaron varias computadoras, notebooks, es decir, computadoras portátiles, celulares, cámaras fotográficas y dispositivos de almacenamiento de archivo, que hasta ahora solo lo que se ha mencionado es material, 1.200.000 archivos con fotografías y videos de pornografía infantil, fotos del presidente y de exmandatarios, jueces, fiscales, exmilitares condenados y personas públicas, así como de Adolfo Hitler, Franco, Pinochet, y bueno, y se está indagando en algunos vínculos que podría haber establecido con organizaciones nazis o fascistas de otras partes del mundo, pero no se dan mayores detalles de información sobre este episodio de la demanda o del comando Barnex, ¿no? Sí, no. Por esto que yo te digo, ¿no? Se metieran, ¿no?, en un bolso con una cantidad de gatos, ¿no? Uh-huh. Y si, un tema más, Barnex, ¡puf! Claro. Ahí hay de todo, ¿no? Hay de todo en ese supermercado de Dios, ahí uh-huh. está. Entonces, es mucha cosa, ¿no? A mí me parece así. Vamos a investigar, qué bueno, vamos a investigar. Claro. No, tengo mucha expectativa, ¿no? De repente bien. El fiscal se expide bien, la policía cumple con su deber, ¿no? Y vamos a ver lo que efectivamente pasó. Pero a mí me parece que este señor puede haber ejecutado, es otra cosa. Uh-huh. Pero quién está por detrás, esto que es importante, esto que se interesa. Claro. Bueno, Jair, estaremos atentos con ese tema, cómo sigue a nivel judicial acá. Y queríamos en el final, por lo menos un par de minutos, una referencia tuya de lo que se espera para mañana en Brasil, mañana 7 de septiembre, donde Brasil celebra su fiesta nacional del Día de la Independencia, pero en este caso bajo la tensión de convocatorias a favor de Bolsonaro y en contra, lo que pueda pasar en ese sentido, ¿no? Sí, yo tengo una gran expectativa. Vamos a ver lo que va a pasar. Yo te digo así, es un peligro. Es un peligro porque Bolsonaro, ¿no?, convocó toda su gente, ¿no?, y es gente violenta, ¿no? Y además convocó a las policías militares, ¿no? Y es un sector en la cual tiene muchos admiradores, ¿no? Claro. Y entonces convocar a las policías militares es un peligro. Los convocó como manifestantes. Como manifestantes. Pero también, ¿quién tiene que dar la protección a todos los que se manifiesten a favor o en contra, ¿no? Uh-huh. Es la propia policía militar. Claro. Ves que es muy complicada la cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo va a ser esto, no? Porque la manifestación convocada por Bolsonaro es contra la Suprema Corte, es contra el Congreso Nacional, es decir, sí, es la divulgación de un golpe. Sí. Contra las contra instituciones. El Estado, sí, el Estado Democrático de Derecho va a chocarse con los principios fundamentales, claro, de la existencia de tres poderes independientes y armónicos entre sí, dice nuestra Constitución. Entonces, quieren manifestarse para cerrar la Suprema Corte, para cerrar el Congreso Nacional. ¿Lo que es esto? Él dijo el viernes que estas protestas van a ser un ultimátum para los jueces de la Suprema Corte. Exactamente. ¿Y por qué razón? Porque los jueces de la Suprema Corte, una y otra vez, tienen que sancionarlo. Uh-huh. Tienen que decir que lo que está haciendo no es cierto. Entonces, por esto, se pone en contra la Suprema Corte, porque nadie puede contrariarlo. Nadie. Uh-huh. Entonces, pero nosotros todos, como brasileños, estamos, ¿sí?, bajo el signo de las leyes del país, de la Constitución. Y la Suprema Corte cumple con su papel. Si Bolsonaro no está de acuerdo con alguna manera que la Suprema Corte se expidió, se puede recurrir. Y no convocar manifestaciones en todas las calles del país, claro, contra ministros de la Suprema Corte. ¿Cómo así? ¿Ministros que le desagradan? ministros que investigan, ¿no?, los hechos de él propio y de sus hijos. Sí. Hechos de corrupción, por ejemplo. Claro. Entonces, por favor, es un peligro, ¿no? Y la gente también contraria, por supuesto, se va a la calle. ¿Lo que va a pasar? Es un interrogante. Yo no tengo ni idea, ¿no?, de cuánto es capaz de movilizar Bolsonaro y también quien se opone. Y Bolsonaro, a cada día que pasa, ¿no?, está en una curva declinante, ¿no? Sí, cada vez tiene más aceptación en la opinión pública nacional. Cada día que pasa, menos. Y cada día que pasa, Bolsonaro se da cuenta de lo que está pasando y hace un discurso más violento. ¿Sabe? Él ya se dio cuenta que no va a reelegirse de manera ninguna. Claro, claro. Entonces también reacciona sabiendo de que no hay, para él no hay más cómo, ¿no? Porque Bolsonaro, como gobernante del país, no propició una tragedia. En el campo de la salud, con la pandemia, en el campo económico, ¿no? Una desocupación del país que pasa de 14 millones de brasileños desempleados. ¿En Porto Alegre va a haber una inflación? ¿Va a haber movilizaciones en Porto Alegre, Jair? Sí, hay dos convocatorias, ¿no? Una favorable a Bolsonaro y otra en contra, claro, ¿no? Vamos, yo te digo así, yo estoy preocupado, claro, muy preocupado y curioso para ver cómo la gente va a responder, ¿no? Claro. A esto, ¿no? Porque a mí me gustaría mucho que fueran manifestaciones pacíficas, ¿no? Claro. Cada grupo va a la calle, manifiesta su posición, pero sin violencias. Claro. Y yo estoy acá esperando que sea así. Pero tengo sospecha de que no será, porque la gente de Bolsonaro es extremadamente violenta. Claro, claro. Bien, mañana va a ser un día donde habrá que estar particularmente atentos entonces a lo que pase en centenares de ciudades de Brasil que están convocadas las movilizaciones, ¿no? Sí, sí, yo te diría, sí. Las más importantes ciudades brasileñas van a estar movilizadas. Esto sí. No, ninguna duda, ninguna duda. Muy bien. Claro que sí, ¿no? Jair, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por, como siempre, por este rato que concedés para la 36. Y bueno, estaremos atentos en estas horas y siempre recibiendo la información que nos envías. Muchísimas gracias a usted. Como siempre, es un placer compartir contigo, Hernán, con Ángeles. Un abrazo fuerte y una excelente semana. Igualmente. Y a nosotros brasileros, que la cosa sea tranquila. Ahí está. Sí, así es, que así sea. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo fuerte, un abrazo.